Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Recuerda, esto es la alfombra mágica, estás en el 87. Buenas tardes, os echábamos de menos ya, aquí estamos en Vigilante, la nueva edición de tu programa de Auri Huescos, la 69 edición después de las vacaciones. De este programa que se despidió allá por el mes de julio, el 15 de julio, un especial de saxo. Bueno, pues ahora sí, se nos oímos. Bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Estaremos acompañándote hasta las 6 de la tarde en este regreso de vacaciones La verdad que teníamos muchísimas ganas de estar con vosotros de nuevo y de volver a compartir tan buena música durante estos 120 minutos en este programa que ya va por 69 ediciones en esta nueva etapa. Lo hacíamos a finales de los 80, comienzo de los 90 y volvíamos el 26 de noviembre del 2010. Ya llevamos 69 ediciones más algunos especiales, como por ejemplo el de Saxo que hicimos para despedir esta temporada pasada. Y ha sido un auténtico bombazo, chicos. Impresionante la cantidad de descargas. Y nosotros mismos nos lo esperamos, la verdad es que ha sido fantástico. Muchísima gente ha duplicado, incluso casi triplicado al mejor programa en cuanto a descargas. Ese especial de Saxo que hacíamos el último día que estuvimos contigo en el mes de julio. Y bueno, ya estamos de regreso. Además, bueno, encontramos un fallo ahí. Nosotros decimos los fallos, por supuesto. Y bueno, eran temas que tuvieran Saxo, aunque fuera muy poquito. Y hubo uno de Jimmy Barnes y de la amiga Tina Turner, que bueno, pues no contiene Saxo esa versión, sí la original de Tina Turner. Y bueno, eso pasa por no escucharlo. Pero bueno, quedó bien. La verdad es que nadie me había dicho nada. Yo sí me he dado cuenta. Y bueno, pues es un tema que puede pasar. Vamos a continuar en este programa, que vamos a presentarte en primicia total un tema de lo que será el nuevo álbum de Hard Dreams. Eso será en un rato. Muchísimas novedades tenemos también hoy. Y por supuesto, lo mejor de la música ahora y West Coast, este programa llamado Vigilante. También decirte que te diremos cómo ganar dos entradas para ese festival del 22 de septiembre, luego te lo contaremos. Escucharemos también a Chasing Pilots y a Alien en esta tarde, ese festival que ya se acerca, día 22, hoy último día para sacar las entradas, luego te contamos, sin la subida del IVA. Y bueno, no te vamos a dar más rollo, también te contaremos algo de Toto, que los estuvimos viendo en Estocolmo junto a Woa. Y bueno, muchísimas cosas en esta tarde viernes, este 31 de agosto que comienza la nueva temporada de Vigilante. It's a cold night, sitting here all alone. Just me and a bottle of wine, sitting there feeling so cold. Trying to find out a reason, feeling so down. Since you walked out the door, pretty baby, you brought me down. I couldn't figure it out at first, honey, but you know. teaser, teaser, es el tema que escuchábamos de Snake Charmer para abrir hoy Vigilante, esta banda que sacaba este álbum en 1993, este disco llamado, te lo vamos a decir enseguida, Smoke and Mirrors. Y bueno, pues precisamente lo recordamos porque nos habían pedido otra banda de Pete Sander, que luego sonará también. Y bueno, queríamos abrir hoy Vigilante con este Snake Charmer, la banda, como te decíamos, de Pete Sander, Sven Kriske, Pete Standing y Anders Johansson. La banda escandinava, sonido típico escandinavo para comenzar hoy Vigilante. Y bueno, como te decíamos, te diremos luego cómo ganar dos entradas para el concierto del día 22. Además, Freddy Slama y Chasing Violets son quien te las regalan. Tienes que escribir a su mail, luego te contaremos. También te contaremos algo del concierto de Toto y Gua en Estocolmo que estuvimos viendo este verano. También, por supuesto, muchísimas novedades. Ese tema en primicia de Hard Dreams. Tenemos Dominó y Starship. Un montón de novedades acumuladas este verano. Y que bueno, en este primer programa de la nueva temporada vamos a comprimir en estos 120 minutos en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a comenzar con novedades. Vamos a ir con el álbum de Hargest, de Harness Karen, Living in Yesterday. Y un tema que nos ha enganchado bastante este verano, Living in Yesterday, el tema que da título al nuevo álbum de Hargest. No more living in yesterday. Just turn the page. Pues ahí teníamos a Harry Hess en este nuevo álbum llamado Living in Yesterday, este álbum que salía este verano y que, bueno, pues estrenamos ahora. Evidentemente, como no hemos tenido programa, pues bueno, pues no habíamos puesto todavía este tema. Y la verdad es que me gustó bastante este álbum, está bastante bien el álbum de Hess y, bueno, pues saldrá, si no ha salido ya, por Frontiers. Vamos a continuar con un álbum que también este verano lo hemos estrujado, pero muchísimo. Estoy hablando del álbum de Peo, que además nos pedieron alguna canción hace tiempo y, bueno, pues ya pusimos aquella petición. Pero bueno, como hemos ido escuchando este verano bastante, este disco, este Look What I Have Started, un álbum fantástico, el de Peo, que tiene temazos como por ejemplo este Good Soul Companion. Hasta ahí el tema de Peo, fantástico álbum, te repito, además un álbum que creo que reeditaron con varios temas extras. Bueno, los temas extras no irán muy allá, pero sobre todo el disco, este álbum de Peo, fantástico, recomendadísimo por Vigilante. Y que yo sin duda, si lo viera, me lo compraría. Bueno, como siempre, empezamos un poquito más duro de lo habitual. Un poquito más hard, luego vamos bajando, más ahorro, incluso West Coast. Atento porque tenemos novedades muy, muy exquisitas como State of Salazar o Kilimanjaro. Por supuesto, Hard Dreams. No te pierdas estas dos horas de Vigilante. Y vamos a continuar con otra novedad. Vamos a ir con el álbum de Impera, ese álbum que va a salir en octubre, el 19 de octubre, sale concretamente por Escape Music. El álbum se llama Legacy of Life. Y bueno, pues tienes al propio JK Impera, como dando nombre a la banda. Tienes a Tommy Denander y a Matti Alfonsetti, que han montado Impera. Y este tema que hemos extraído de ese nuevo álbum, que saldrá, como te digo, en octubre, Kiss of Death. Bueno, pues hasta ahí escuchamos Impera, un poquito más duro de lo habitual, ya has oído, pero bueno, es así la canción de Impera, de un álbum más hard rock con Matti Alfonsetti. Como te decíamos, y el amigo Tommy Denander junto a Impera han formado esta banda. Bueno, pues nos acaba de llegar, estamos un poco hablando ahí de medio lado, porque nos acaba de llegar nada más y nada menos que el nuevo álbum de Pride of Lions. Vamos a tener que hacer un 135, me parece, hoy. en esta tarde. Bueno, vamos a ver si nos lo podemos descargar. Nos acaba de llegar la promo de Frontiers del nuevo álbum Pride of Lions. Y bueno, más todas las novedades que tenemos acumuladas en esta tarde, pues no sé qué vamos a hacer. Bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Vamos a ir con una banda que nos encanta también, un álbum que también hemos machacado este verano, el álbum de T-Bell, ese Replay. Y bueno, vamos con un temazo no tan habitual, siempre ponemos el Take Me Tonight o el Duya. Hoy nos apetecía rescatar este Illusion of Love de los nórdicos T-Bell. Otra banda que se marcó un discazo, este de T-Bell, fantástico, la verdad es que a mí es un disco que me encanta, este álbum de T-Bell. Vamos a continuar, lo dicho, nos ha llegado el álbum de Pride of Lions, estamos en ello, estamos intentando descargarlo para poder ponerte por lo menos un par de canciones, aunque bueno, ya te digo que va a ser bastante comprimido, porque esta tarde tenemos bastantes cosas que ponerte. Vamos a ir, entre otras cosas, por ejemplo, el nuevo de Hard Dreams, que amablemente nos han pasado a la primicia y que bueno, en un ratito sonará, creo que sobre las 5 aproximadamente, te pondremos a Hard Dreams. Vamos a ir con Pat Benatar, la película se llamaba The Legend of Billie Jean y tenía un temazo, este Invincible, que me encanta. We'll be right back. buena Pat Benatar. Nos encanta este temazo que escuchábamos. Y bueno, casi todo, muchos de ella. Una diosa, sin duda alguna, Pat Benatar. Bueno, ya tenemos lo de Pride of Lions. Lo que pasa, lo vamos a escuchar. Vamos a intentar hacer una preescucha rápida. Y luego la segunda parte del programa te pondremos por lo menos dos temas. Lo que será el nuevo álbum de la banda de Jim Petherick, Pride of Lions. Vamos a continuar con otra banda que dentro de poco van a sacar álbum. De momento, el otro día descubríamos que han sacado un DVD de la gira que hicieron el año pasado. Estoy hablando de Chicago, esa gira que hicieron por muchas partes del mundo, entre ellas Europa y entre ellas Madrid, que tuvimos la suerte de verlos. Y bueno, pues han grabado un DVD que bueno, pues ya han puesto a la venta y próximamente, según las noticias que tenemos, habrá nuevo disco de Chicago y esperemos que siga esta línea y con estos temazos, como por ejemplo el que contenía en el álbum 30 y este Where Were You, un tema que me gusta muchísimo de Chicago. Where were you when I was following someone I should have been falling in love with you? I was doing all right in my own little world. Suddenly you were there, upside down, turned around. Wasn't looking for anything new. está ahí Chicago. Sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Y bueno, ya hemos podido escuchar algo de Pride of Lions. Vamos a recoger dos temas. Que bueno, luego a lo mejor no serán los mejores, pero bueno, vamos a intentarlo. Hemos rescatado dos temas de Pride of Lions que son en la segunda hora del programa. Bueno, ahora vamos a escuchar la Semana Fontaine, Chess and Violet, ese nuevo álbum con colaboraciones de lujo, increíbles, Freddy Slama produciendo, Tommy Denander, Goran Edman, Philip Ardowell, bueno, etcétera, etcétera, muchísimas colaboraciones en el álbum de Chess and Violet, y bueno, tanto ellas como Freddy Slama te van a regalar dos entradas, dos invitaciones para ese festival del día 22 en Madrid. Y bueno, luego te contaremos cómo tienes que hacer cuando termine la canción. Esta canción, una de las que más me ha gustado del álbum de Chess and Violet, está Hole in Paradise. Vaya solazos que se ha marcado el amigo Michael London en este disco de Chasing Violet, esas chicas que abrirán el concierto el 22 de septiembre en Madrid en la Sala Caracol. Hoy último día antes de la subida del maldito IVA, la verdad es que a los eventos culturales los han fastidiado a tope. Con esta subida impresionante. Y bueno, se nos está colando por ahí otra cosa que lo queríamos ahora sí. Que decía que con esa subida hoy es el último día, mañana a partir del 1 de septiembre. Bueno, estamos intentando negociar algo, pero te recomiendo que te saques la entrada hoy. Hoy es el último día, o bien resérvala a través de Ticketmaster. 22 de septiembre, Sala Caracol. Chasing Violet abrirán el concierto con los músicos de Hardline, Alessandro El Vecchio, Mario Percudiani, Alessandro Mori y también Ana Portalupi. Junto a Freddy de Slam en el escenario, abrirán el concierto, ese mini festival del 22 de septiembre. Después tocarán Harding, que luego escucharemos un tema de su nuevo álbum, que lo será su próximo álbum. Y por supuesto, cerrarán los suecos Alien. Y como te decíamos, con esa maldita subida del IVA, puedes meterte en la página de Ticketmaster, hacer la reserva, no hace falta que pases a por ella hoy. Puedes recogerla cuando quieras con tu número de reserva. Pon el buscador Alien y lo encuentras fácil. Y si no, también tienes Rockshop, que lo hemos añadido a la venta. También puedes comprar por la página web de rockshop.com. Y también, si quieres más tradicional, Sun Records. La Plaza Santo Domingo también tiene entradas de este evento. Aparte, por supuesto, si te quieres acercar a Enac, Carrefour, Viajes Halcón, que hay muchísimos puntos de venta para ese festival, que creo que les hará una gran reunión de amigos en torno a la OR. Qué ganas tenemos con esta promotora, de la cual formamos parte junto a José Manuel, Mónica y Juanro. Es el Life for OR. Y creo que no te arrepentirás si vas al concierto, Y bueno, precisamente para ese concierto, el mismo Freddy de Slam, bueno, y las chicas Chasing Violet os cuentan el qué. Hi, this is Sarah Fontaine. And this is Melissa Fontaine from Chasing Violets. If you want to have the chance to win two tickets to see Chasing Violets in concert at La Sala Caracol in Madrid on September 22nd, featuring Alien and Hard Dreams, just answer the questions of this contest. Wow! This is Frederick Slammer from AOR, wishing you good luck. Bueno, pues ahí los teníamos. A Chasing Violet y Frederick Slammer contándote que, bueno, te quieren regalar dos entradas a ellos para el 22 de septiembre en Madrid. Y bueno, es muy fácil. Tienes que escribir a su mail, Chasing, te deletreo Chasing, guión medio Violet, Violet, Violets, arroba Life, LIVE.fr, Francia, claro. Y ahí te van, tienes que contestarle a tres preguntas que nos han hecho, o puedes contestarle, no hace falta que le contestes en inglés, si quieres en castellano ya se las, le haremos la traducción. Y serán ellos los que nos dirán el ganador, Te lo comunicarán vía mail, y nosotros, si nos da tiempo antes del concierto, también te lo diremos, por supuesto, y estará firmado por ellos mismos esas dos entradas, tanto por Melissa y Sarah Fontaine y Freddy Leslama. Las preguntas son fáciles. Nos dice que tienes que decirle tres producciones de Paul Sabu, que sabes que también participa en el álbum de Chasing Violets. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es el nombre del componente de Yarny que toca en tres de los temas del álbum de Chasing Violets? ¿Y de, en qué tres temas son? Y por último, ¿cuál es el título de la canción que la letra no se encuentra en el libreto del CD? Te repito, tienes que escribir a chasing-violet@life.fr. Si tienes alguna duda, nos escribes a nosotros, a vigilanteahora@gmail.com, y nos preguntas. Tienes que decirle tres producciones de Paul Sabu. ¿Qué es componente de Yarny? Toca en tres de los temas del álbum de Chasing Violets. ¿Y en qué tres temas son? Y por último, ¿cuál es el título de la canción que la letra no se encuentra en el libreto del CD? Ellos te lo notificarán vía mail. Y por supuesto también intentaremos decirlo por aquí, por antena, para la gente que no está tan en el rollo de internet. Dos tickets firmados por ellos para ese festival que no te puedes perder. 22 de septiembre en Madrid, Sala Caracol. Bueno, pues hasta ahí el tema ya de Chasing Violets. Ya sabes, dos entradas. Dentro de un ratito escucharemos a Jardín. Vamos también con otra novedad. Se nos acumulan esta tarde las novedades. Vamos a escuchar lo que es el single de adelanto de Starship. Pronto habrá el nuevo álbum de Starship con Mickey Thomas al frente. Y bueno, pues esto de momento es el single que tenemos, este Love Left Fascination. Es el tema que, no, que tenemos, como decíamos, perdona, de Starship. Este es el nuevo álbum de Starship, single de adelanto, con Mickey Thomas al frente, como no, y bueno, pues pronto habrá nuevo disco de esta banda. Hoy la verdad es que estamos poniendo pocos clásicos, pero que es un día que se han acumulado novedades, muchísimas novedades. Nos queda todavía muchísimo en esta tarde, intentaremos estar un poquito más, si podemos, y bueno, pues sobre todo porque nos falta Kilimanjaro, que queremos que escuchéis, State of Saladar, por supuesto Hard Dream, que van a sonar ya dentro de nada, después del siguiente tema, que este tema que vamos a poner a continuación sonará Hard Dreams. Y bueno, también nos falta Pride of Lion, que nos llegaba esta misma tarde el álbum de la banda, y bueno, pues vamos a ponerte dos temas, si podemos, de adelanto de ese nuevo álbum que saldrá también a finales de mes, de Pride of Lion. Y bueno, pues creo que hay alguna novedad más por ahí que me dejo, pero bueno, durante la tarde esperamos ponértelas y que nos dé tiempo a todo. Vamos con Claude Weisberg, no sé si recuerdas este italiano que te poníamos un tema hace tiempo ya, ese álbum, ese mini LP que se llama Here I Am. Y bueno, pues precisamente vamos a escuchar el tema que da título a este álbum. Y bueno, pues muy agradecido a Claude, que incluso nos da las gracias en su libreto, que bueno, pues ha sido, la verdad es que es una sorpresa, porque creíamos que ya estaba editado y al final nos ha puesto como agradecimientos también al programa. Muchas gracias, Cloud, fantástico este mini EP que pronto tendrá continuidad con un álbum más, un álbum entero, que bueno, ya te diremos, te contaremos el qué. Here I am, él es Cloud Weisberg. Only for you, girl. Here I am, for a friend of mine. Breathe the air, only for you, girl. Lost in my heels of a gray painted sky, looking for the sun in my eyes, crying for pain and a complicated life, searching for the quietness in me. Running through the forest of the land of paradise, climbing up the trees of destiny. Here I am, looking for a child's smile, from joy of life, only for you, girl. Here I am, looking for a friend of mine, to breathe the air, only for you, girl. Crossing this world, I see universal stars of life. Fantástico Cloud, además, como bien os decía, en el muro ahora tiene otro temazo, un tema tranquilito llamado Angel, que ya escucharemos otro día, de este mini con cuatro temas de este gran tipo que es Cloud Weisberg. Whispering your name inside every night and day, wishing for your love so strong forever. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar en primicia total para Vigilante, gracias a Hard Dreams, gracias a toda la banda, un tema de lo que será su nuevo álbum, que se saldrá próximamente este otoño. Y que por supuesto aquí en Madrid, junto a Chasing Violets y Alien, presentarán bastantes temas de este nuevo álbum. Y que la verdad que tenemos muchas ganas, sin duda, una de las mejores, si no la mejor banda española dentro del hard melódico. Y la verdad que tenemos muchísimas ganas de escuchar este álbum y por supuesto de verlos en directo ese 22 de septiembre. Si no tienes tu entrada, no pierdas tiempo. Ticketmaster, San Recos o Rockshop. Pero te recomiendo hacerlo hoy mismo, ¿eh? Bueno, decirte que tendremos que pisar algo el tema. No podemos ponértelo entero. Tendremos que hablar algo encima. El tema de que tenemos en primicia se llama Woman in Black. Y es lo nuevo de los catalanes Hard Dreams. ¡Vigilante! Here we are, on the gates of paradise. buenísimos Hard Dreams. Este nuevo tema del nuevo álbum que presentarán en Madrid el día 22 de septiembre. Grandísimo tema, el de Hard Dreams. Que seguro que tocan ese 22 de septiembre. Queremos agradecer, a, la verdad, que a Hard Dreams se han portado fenomenal. Nos han pasado este tema en primicia total para Vigilante. Y bueno, pues por supuesto, como no ha salido todavía el disco, tenemos que pisarlo encima, ¿eh? No era nuestra intención, pero no hay más remedio. Cuando podamos te pondremos el tema íntegro, pero creo que te has hecho mucha idea de lo bueno que es el nuevo álbum de Hard Dreams, que saldrá este otoño. Repito, gracias a la banda, tanto por pasarnos el tema, por su colaboración para el concierto de Alien. Qué grandes personas y qué gran grupo son Hard Dreams. La verdad es que no nos cansamos de escucharla, ¿eh? Fantástico, Woman in Black es el tema que tenemos de adelanto de Hard Dream. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Hoy mismo el programa ha subido a iVox, te lo podrás descargar para poder escuchar más veces si quieres esta canción, por ejemplo, de Hard Dreams. No te vayas todavía porque te vamos a estrenar el nuevo álbum de Pride of Lion, también Kilimanjaro, State of Salazar. Nos quedan unas cuantas cosas bastante interesantes. Vamos mientras con un clásico tan conocido como este tema de Robert Tipper. Another hard day in the city. Sweat pouring down, nowhere to breathe. Working your fingers to the bone. Trying to get blood from a stone. Dancing this siempre Robert Tipper muy unido al amigo Stallone. Este tema pertenecía a Cobra. Fantástico tema este, Angel of the City. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ir con más novedades. Recordarte, bueno, estaremos tal vez un poquito más, porque la verdad es que nos han acumulado tanto las novedades que nos da rabia que no suenen algunas cosas. En esta tarde de viernes, en este regreso de Vigilante, 45 días que nos hemos pegado sin hacer el programa. Y bueno, ya tocaba y la verdad es que se echaba de menos, Vamos a ir con el nuevo álbum de Pride of Lion. Nos llegaba hace un momentito. Tenemos ya por fin este nuevo álbum que va a salir a finales de mes para Frontiers. Y bueno, pues nos ha llegado este álbum llamado Immortal. Y bueno, la verdad es que no hemos podido escuchar los temas. Los temas los hemos elegido un poquito así al bulto. Porque bueno, pues no nos da tiempo. No podemos hacer la radio y estar escuchando a la vez los temas. Y bueno, pues hemos escuchado un poquito por encima. Y bueno, pues nos ha parecido un temazo, sin duda, este Tie Down the Wind. Esto es lo nuevo en primicia total de Pride of Lions. Seemed just out of reach when I awoke. I was grabbing smoke, crazy schemes, out of boundaries, out of touch. That's what they say. And then walk away. I took my cues from heroes down through history, from people who would challenge our last mystery. I'm taking my life back again. Cut! He gets up early each morning, rushes down to the field. By the power of will, he's a man made of steel. He says he's gonna be a football star. Of the mirror. At the top of his lungs, his passion is clear. He says he wants to be like his idols on the screen. Ah, they shake their head, the boy's delusional. Then they come up with initials for not. Impresionantes, Pride of Lion, con Toby Hitchcock y Jim Patrick, y la verdad es que, bueno, pues estamos escuchando contigo, porque como bien nos escuchabas antes, nos ha llegado en total directo el álbum de Pride of Lion, y bueno, pues lo hemos descargado. Ya sabes que las promos, ya los CDs me parece que muy poquitos nos mandan ya, es prácticamente todo MP3 y tal, y bueno, pues nos acababa de llegar justo haciendo el programa ya en directo, y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de escuchar dos temazos, me ha gustado mucho lo que he escuchado de Pride of Lion, muy, muy en la línea, y bueno, pues con grandes grandes voces, como no, como la de Toby Hitchcock. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con algo en el recuerdo, vamos con una banda que, bueno, pues es una onda más high-tech, un disco un poquito raro, tal vez, este de Big Money, este Lost in Hollywood, pero bueno, que siempre, siempre nos apetece recordar este Rich and Famous, este rico y famoso de Big Money. I'll be rich and famous. Big Money, este rico y famoso, el tema que abría aquel álbum, y bueno, pues un álbum más de rollo high-tech, además bastante high-tech este álbum. Bueno, ya sabes que tocamos todos los estilos dentro de la OR, cristianos, lo que es Lille OR, high-tech, cualquier estilo dentro de la OR, bienvenido a este programa llamado Vigilante, y por supuesto también West Coast, de vez en cuando. Intentamos introducirte en ese mundo un poquito más complicado, tal vez. Pero bueno, que hay grandísimas obras y grandísimos artistas. Y bueno, como siempre hacemos, cuando tenemos novedades así interesantes, intentamos ponerte por lo menos dos temas, como hemos hecho antes con Pride of Lion. Y vamos a hacer lo mismo con esta banda que amablemente nos pasaba nuestro amigo Piriaor del blog piriaor.wordpress. Si no lo conoces, tal vez en castellano el mejor blog que hay para estar informado en el mundo del melódico. Que amablemente nos ha pasado este álbum de Kilimanjaro. Fantástica banda sueca. El álbum se llama Open Your Heart. Y la verdad, lo hemos escuchado ya dos o tres veces. Nos ha gustado bastante este disco de Kilimanjaro. Y si te puedes hacer con ello, te lo recomendamos. Vamos con el tema que da título al álbum, ese Open Your Heart, repito, de Kilimanjaro. That's in our eyes. Something happens inside. Hard to realize the reason why we go. We're feeling buried deep inside. See the people storming up and down the streets without a direction somewhere to go. They try to live the childhood dreams day by day. As every dawn becomes the setting sun. Facing the truth is the hardest thing to do. Choose the right direction, instead take the easy way. Getting people together. Open your heart, show an open mind. When the going gets tough, show you the way, I'll help you out through the darkest night. It's time for happiness and friendship in this place. Try to see the bigger picture. See people come together one by one. Or let it show each other peace. Love is rising up every day. Will you live to tell the tale? Stop doing what you've done, cause it is time to live and let live. Facing the truth is the hardest thing to do. Time to take a stand there. All the stars, getting people together. Open your heart, show an open mind. When the going gets tough, Vigilante. Bueno, Kilimanjaro, este dúo sueco. Y bueno, la verdad es que los buenos discos aparecen, pero hay que buscarlos, ¿eh? Este disco de Kilimanjaro que nos descubría nuestro amigo Viri, la verdad es que es una maravilla, a nosotros nos encanta. Bueno, ahí está sonando otra vez, pero no, ya ha sonado. Y como te decía, es un disco realmente maravilloso el de Kilimanjaro. Bueno, vamos a continuar en Vigilante. Yo creo que vamos a estar un poquito más. Vamos a hacer un 135, como siempre decimos. Estaremos un ratito más para ponerte temas que se nos han quedado. Además, algunas bandas, no sé, como Phoenix Rising, que te íbamos a presentar y tal, yo creo que se nos van a quedar el tintero. Lo dejaremos para el viernes que viene. Pero bueno, y muchísimos temas. Vamos a ver si nos da tiempo. Algunas peticiones incluso que tenemos. Vamos a intentar poner todo. Vamos con otra banda que este verano, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Es otro disco que salió de repente porque, bueno, pues Marcus precisamente viene de otra onda totalmente diferente, no tiene nada que ver, es un rollo más metálico de donde viene él. Y bueno, pues ha sacado un álbum llamado de una banda llamada State of Salazar, con 6 temas, si no recuerdo mal, llamado Lost My Way, y la verdad es que es un disco que a mí me gusta muchísimo. Tiene influencias claramente de todos los grandes, de Chicago, de Toto, de Survivor, de Journey, bueno, un poquito de todos. Y la verdad es que es un disco que yo lo he escuchado bastantes veces este verano, le he llevado sin duda en el iPod, y bueno, pues estoy enganchadísimo a esta banda. State of Salazar, no te la pierdas, de Brim Mayan. You will find real love to ease your mind. Pues tengo los pelos de punta ya solo de escuchar el principio en directo. Los fantásticos Toto que veíamos este verano. Tuvimos la suerte de compartir además con gente, oyentes y amigos, Alfonso, Cira, Violeta, Cloud, muchísima gente que se acercó a Estocolmo a ver a los fantásticos Toto. Y bueno, yo no soy muy de, como ya me conocéis, ni de entrevistas, ni de crónicas, etcétera. Pero bueno, lo que sí contarte un poquito por encima, lo que fue ese concierto, día 10 de agosto, si no recuerdo mal, en Estocolmo, un parque de atracciones. Y en una parte del parque de atracciones, habilitado para el concierto, la verdad es que una vista impresionante de Estocolmo. Y bueno, pronto empezaron los Goa. La verdad que muchísimas ganas de verlos, al igual que cuando los vimos en Madrid. Y bueno, para mí, salvo el principio, un par de canciones que la verdad es que no se oía la guitarra de Robert Sale. Se mejoró el sonido, sonido espectacular. Creo que la banda ha ganado bastante en cuanto a coros y musicalmente en directo. Y el cantante Lars, impresionante, ¿eh? Me gustó muchísimo más que en Madrid. Se esforzó bastante. Y lo peor de todo, pues bueno, que habría unas 3.000 personas, según dicen las crónicas, 3.500 personas, y yo diría que 30 se sabían las canciones de WOA, ¿eh? Tocaron sobre todo de su segundo álbum, faltaron algunas, como no, de las mejores del primero. Pero bueno, básicamente un gran telonero, tocaron unos 45 minutos. Y la verdad es que una banda que va a ir a más, ¿eh? Sin duda, en directo. Y Lars es un espectáculo, la verdad es que no la acompaña el resto de la banda, muy sositos los pobres. Muy paraditos. Y bueno, el tío que no se, la gente no conocía las canciones y se esforzó todo lo que pudo. Pero bueno, luego muy majo, estuvimos hablando con él un buen rato, haciéndose fotos con nosotros. Y bueno, nosotros sí que lo conocíamos, ¿eh? Y bueno, pues después, ¿qué contarte? Increíble, para mí posiblemente el mejor concierto de mi vida. Desde el minuto, bueno, desde el minuto no, desde el segundo uno, sonido perfecto, pero perfecto. Y bueno, yo creo que Toto con la vuelta de Joseph William, David Page, por Caro, los coros, bueno, todos. La verdad es que da igual, el que digas, impresionante Steve Lukather, qué sonido sacaron. Y bueno, yo creo que una gira que yo sé que mucha gente, amigos han compartido, otra gente ha ido a Colonia, a Francia, a Italia. Y bueno, yo creo que hemos compartido todos esos Toto, que ahora ya se han marchado a Estados Unidos a seguir con la gira. Bueno, la verdad es que el setlist fantástico. Para mí tocaron todas las buenas, no faltó ninguna. Duetos increíbles de Joseph William con la chica negra del coro. Y bueno, la verdad es que se ve un buen rollo entre ellos también. Fantástico, que eso es lo importante. Bueno, ver a Joseph William o David Page, que es un cachondo mental, la verdad es que cantando y todo, la verdad es que por Caro no miraba ni los teclados para tocar, impresionante. Yo no soy muy dado a saltar los conciertos y te aseguro que me pasé todo el concierto saltando. Y bueno, disfrutar como un enano, sin duda. Como se puede decir, musicalmente ya me puedo morir. Ver a los Toto allí no tiene nada que ver con lo que hemos visto en España de Toto, te lo aseguro. Y si el año que viene vuelven a hacer gira, no te lo pienses, ¿eh? Ahorra y vete a verlos. Pues yo creo que es de las bandas mejores en directo. El bajista Nacena es impresionante también, el batería. Bueno, es que da igual, cualquiera de ellos. Nos dejaron en bobo, ya puedes ver los vídeos. Hasta los vídeos suenan bien, los vídeos de YouTube, que ya es difícil, ¿eh? Bueno, lo dicho, conciertazo. Ya hemos puesto en nuestro muro además varios vídeos que iremos poniendo de vez en cuando de aquel concierto, a ver si nos da tiempo también, que nosotros grabamos alguno incluso de WOA a subir a YouTube para que los puedas ver. Y sin duda, fantástico el concierto al aire libre. en Estocolmo una hora antes del concierto lloviendo, pero bueno, luego se quitó y la verdad es que disfrutamos, se lo sabían ellos. Y lo dicho, gran concierto de los Toto. 2 horas de concierto con un gran rollo entre ellos y con el público, ¿eh? El público sí, volcado totalmente en Toto. Bueno, esperemos que el año que viene, si vuelven algún promotor, no nosotros, el Alforado, somos pequeñitos, pueden atraer esta banda impresionante que es Toto. Bueno, vamos a continuar después de la charla. La verdad es que yo ya no fumo, pero noto lo que he fumado. Cuando hablo mucho me cuesta luego seguir. Y bueno, vamos a escuchar ya música. Vamos a ir con Beats Cardillo, ese mini LP también que sacó aquí el Fear Step. Yo creo que no había sonado todavía en Vigilante de Beats Cardillo. Y vamos a escucharlo. Step Back, fantástico tema. Repito, Beats Cardillo. Every time. price we pay. An endless struggle for black and white. A little savior calling through the night. But you keep believing you have faith. Bueno, Amon Thieves, los australianos Amon Thieves, y este temazo llamado Faith in Love, que escuchábamos después de Vince Cardillo, del belga Vince Cardillo. Vamos a continuar, vamos a estar un ratito, vamos a estar hasta las 6:15, 6:20 aproximadamente, nos faltan unos cuantos temas, la verdad es que se ha precipitado todo esta tarde, porque han venido novedades de repente de Pride of Lions, han venido, bueno, tenemos que poner, contarte también lo del concierto, las entradas, el regalo de las entradas del concierto, también Hard Dreams, también lo de Toto, la verdad es que se nos ha acumulado todo esta tarde, y bueno, ya sabes que nos gusta mezclar bastante música más clásica con cosas más novedades, un poco mezclado con todo y en varios estilos, pero bueno, hoy la verdad es que ha salido el programa como ha salido, a veces pasa esto, hay días que no tienen ni una novedad y hoy vienen todas de golpe. Bueno, vamos a continuar precisamente con otra novedad, el tema, la banda Dominoe, la banda alemana Dominoe ha sacado este Naked Bootreset, es el nuevo álbum, y bueno, pues es un disco que bueno, tiene, para mí tiene cuatro temas interesantes, el resto la verdad es que baja un poquito el listón, para lo que no tiene acostumbrados Dominoe, pero bueno, hay un tema que además es suyo y también si no recuerdas mal, lo cantaba Dan Lucas en uno de sus álbumes, este Coming Home, y aquí está en dueto con Jimmy Jamison, nada más y nada menos, que además pronto tendremos también nuevo álbum de Jimmy Jamison en solitario. Vamos con los alemanes Dominoe. I guess there are questions I can't answer now. To find a solution, but I don't know how. So look at the future, don't look at the past. And we're moving closer, we're moving so fast. Is dreaming of a place to go. Pues hasta ahí el tema del amigo Dominoe con Jimmy Jamison. La verdad es que, bueno, pues gana bastante con Jimmy Jamison. Y bueno, ya te digo, un disco que, bueno, tiene 4 temas tal vez. El otro, los otros para mí han bajado bastante el listón. Pero bueno, se dejan escuchar. Vamos a continuar en Vigilante. Ya sabes, vamos a estar un ratito más contigo. Vamos a intentar ponerte 4 o 5 temas todavía en esta tarde. Y bueno, vamos a ir con... Nos vamos a ir al año 92. Nos vamos a ir a Puerto Rico antes de irnos de vacaciones. Alguien nos solicitaba alguna canción más. Ya sabes que hemos puesto algunas de Mario Resto. Un disco bastante complicado conseguir este del puertorriqueño. Y bueno, pues nos apetecía recordar ese Xenophron de The Realities, es el álbum. Y el tema, un tema que no habíamos escuchado durante estas 69 ediciones, este Movies, repito, del puertorriqueño Mario Resto. While the camera's still rolling, Escuchamos a Mario Resto, como decía, puertorriqueño, que bueno, pues tiene sobre todo este álbum es bastante interesante. Luego tiene otro, pero bueno, no es el mismo estilo. Este es un disco fantástico, a mí me encanta este álbum de Mario Resto. Vamos a continuar en Vigilante, ya sabes que bueno, pues ponemos cosas más conocidas, ponemos rarezas, ponemos bandas sonoras, ponemos cristianos, ponemos de todo. La verdad es que intentamos un poco recorrer todo el mundo de la Or y el West Coast y bueno, pues no solo ponerte canciones tan conocidas, sino cosas más raras para que puedas empezar a conocer. Sobre todo como, por ejemplo, de Mario Resto, que sonaba. O esta banda canadiense que sacaba este álbum, este EP en 1991. Se llama Spin This, el disco. La banda se llama Simon Says. Y vamos a escuchar este Let Me Now, otro tema de otra rareza que tenemos esta tarde para ti en Vigilante. Let me know. Pues hasta ahí los Simon 6 que escuchamos en Vigilante. Vamos a seguir, vamos a ir con otra banda, Peace Amber. Al principio del programa te poníamos la otra banda, Snitch Charmer. Y bueno, pues alguien nos pedía esta banda, la banda Madison. Y bueno, pues hemos rescatado Star Demos, que bueno, pues es un tema que nos pedían, este Land of Another Light, que bueno, pues tenemos dos versiones, una en estudio y otra en demo. Y bueno, ya sabes que incluso en esta banda Madison luego cantó el fantástico Goran Edman también en un álbum. Vamos a ir con este tema que nos pedían, vamos con ellos, Madison. Escuchamos a Madison, como decía, una petición que nos hacían, que bueno, pues encantado, como siempre, si podemos contentar a la gente, estamos encantados. Nos puedes escribir a vigilanteahora@gmail.com o bien por privado en Facebook, que ya sabes que estamos ahí, José Luis Vigilante o programa de Radio Vigilante, lo que quieras. Ahí puedes pedir, unirte, contarnos lo que quieras, poner vídeos en nuestro grupo, bueno, ya sabes cómo funciona el tema. Vamos a continuar, vamos a poner un par de temas, yo creo, en esta tarde ya y nos vamos a marchar. Para hasta el próximo viernes vamos a estar unos 150 minutos, hoy un día bastante especial porque era el regreso de vacaciones y también, por supuesto, con canciones, con primicias como lo de Pride of Lion o lo de Hard Dreams. Vamos a continuar con una banda americana, Ivory Tower, se llaman Heat of the Cities, el álbum salía en 1987 y tenía un temazo como el que vamos a escuchar, Love is a Game, ellos Ivory Tower. Love is a game. Should have never played. dream you were lovers. It seemed like it was paradise. Into the night, yeah, it took you away from this lonely, lonely world. The love that you made as the music played, it felt right. Oh, but in our dreams, it's always too good to be true. It breaks your little heart in two to wake up all alone and blue. Bueno, pues esto ha llegado a su fin. Como siempre, darte las gracias por estar al otro lado. Bueno, hoy un día un poco atropellado, este primer día de vuelta, suele pasar, ¿eh? Un poco al principio los controles, no sé qué, que se va esto, pero bueno, es habitual. Después de relajarnos todo este verano. Bueno, recuerda el último día para evitar la subida del IVA. Si no te has sacado tu entrada, métete en Ticketmaster para ese concierto de Alien Hard Dreams y Chasing Violets. Hoy viernes 31 de agosto. Maldito IVA para los eventos culturales que nos han puesto esta gente. Pero bueno, ya sabes que es lo que toca. Just another day. Bueno, pues nada, decirte, bueno, sonará Kevin Jordan bajo nuestra palabra. No va a sonar, va a despedirnos. Vamos a ponerte otro tema más de Pride of Lions. Bueno, hoy en directo nos llegaba lo de Pride of Lions, ya sabes. Y bueno, pues hemos aprovechado, hemos puesto dos temas. Vamos a poner un tema más, una canción más para despedirnos. Sonaba también en primicia los Hard Dreams. Te contamos lo de Toto. Creo que un programa completo. No como me gusta a mí, te lo digo de verdad. Me gusta hacer otro tipo de programa más, con más clásicos. Pero bueno, hoy ha sido circunstancias, se nos han quedado novedades en el tintero, como Daniel Anderson o Fonny Rising. Ya te lo pondremos la semana que viene. Y por supuesto una gran cantidad de clásicos, rarezas, BSO. Todo lo que te puedes encontrar en Vigilante hoy mismo subido a iVox. Si tienes cualquier duda, vigilanteahora@gmail.com. También incluso para lo del concurso de Chasing Violet, de las dos entradas firmadas por ellas y Freddy Slama para el concierto de Madrid. Si tienes alguna duda o no has cogido bien el mail, nos escribes a vigilanteahora@gmail.com. Y en esta tarde, en cuanto podamos, estarán subidos estos 150 minutos de música or a iVox. Y vuelvo a repetir, gracias por aquel especial de Saxo, que si no lo has escuchado, un especial que solo hablamos al principio y al final, 210 minutos con temas con Saxo, que ha sido todo un éxito impresionante. La cantidad de descargas y escuchas que ha tenido ese programa. Bueno, haremos más, pero ahora ya nos tenéis que permitir hasta después del concierto de Alien. Vamos a estar bastante liado entre trabajo y el concierto, bastante vamos a tener. Y hacer el programa como podamos. Sonará más Hard Dreams, ¿eh? Ese tema de Hard Dreams sonará estas semanas que viene también. Y por supuesto más tema de Pride of Lions. Lo dicho, hasta la semana que viene. Gracias, nos despedimos con un tema llamado Sign On, del nuevo álbum Inmortal de Pride of Lions. Chao. No one will know.